Buenas, buenas, bienvenidos una vez más a este mashup que hicimos acá entre Cosmocielas y Sin Plata Ni Forma. Esta vez no estoy solo con Sofi, buenas noches Sofi, sino que también nos acompaña la maravillosa Virginia arroba Cata de Series. Buenísimo, hola. Hola a todos, hola chicas, gracias por dejarme colarme una vez más. Por favor, este es tu proyecto también, estamos todas en esta juntas. Las estuve escuchando episodio tras episodio, muy buenos análisis, muy buena. Gracias. Trajeron muy buena data, así que vamos a. Gracias, Virchis. Al final de serie, final de temporada. Es un montón. Sí. Primero que nada, a ver, vamos, porque después vamos a analizar todo el capítulo, pero. ¿Bien o mal? ¿Pulgar arriba, pulgar abajo? Súper arriba, excelente. Súper arriba, yo también. Bien, Sofi, bien. Sí, sí. Yo quiero pensar a ver si va a quedar entre los mejores finales de series del que siempre que listamos o es uno más y terminó muy bien y ya. ¿Qué dicen? Sí, yo creo que va a ser memorable y que, digo, a mí lo que me pasó es que la temporada me resultó muy irregular y para mí... Este sí. Episodio es toda la temporada 5. O sea, cuando yo pienso en la temporada 5, solo voy a recordar este episodio. Entonces eso me parece muy bueno que haya sido un excelente episodio en el que yo pueda recordar y llevarme a su vez un excelente recuerdo, un lindo recuerdo de esta serie que aprecio tanto porque tenía miedo, sinceramente. Está pasando con otra serie de la que no vamos a hablar acá, pero que también está en su última temporada. Y se está yendo tan al demonio y que me da una lástima y bueno. Viste, una de cierto entrenador de fútbol. Esa misma. Después la vamos a comentar. ¿Vos, Mole, qué ibas a decir? No, a mí me pasa de que no es un final que... Yo sé, es un final que cierra bien y que me gusta, pero que no va a decir qué final, tipo, no... No es Lo Soprano, no sé, hay finales que me volaron cabeza, que me sorprendieron. Como que yo me imaginaba o esta lo que pasó, que era una posibilidad o otra. Sí. Y entonces me voy contenta, pues, cierro esta serie muy contenta, pero no sé si puede pasar unos 10 años y no me acuerde cómo termina, una cosa así. Claro, pero cerró muy lindo, cerró con un monio. Es verdad lo que dijo Vir, que lo fuimos charlando durante todos los episodios nuestros, que fue re irregular, porque los primeros tres a mí nos gustaron un montón. Después hubo como un par que fueron un bodrio, que no pasaba nada, y nuestro podcast lo remábamos, porque es tipo, ¿qué decimos acá? Si no pasó nada, no hay nada que analizar. Después estuvo el del roast, el de la fiesta esa que le hicieron a Suki, iba a decir, a Susi. Ese estuvo fantástico, Vir, ¿o no? Sí, ese me gustó. Ese estuvo espectacular. En general, para mí cometieron un error garrafal, que fue el uso del flashback y los flash forward y el ir y venir. Flash forward. Y agotante, o sea, y además, muchas veces para mí carente de sentido. Entonces, bueno, sinceramente, para mí no era necesario nada... obviamente es mi preferencia, ningún salto temporal. Hubieran seguido todo el año 60-61 de corrido, no se hubieran movido de ahí. O sea, sinceramente, voy a hacer un pequeño salto al final, al año 2005, te muestran... 2005, vamos a hacer un montón, chicos. Me perdón, pero me puse a hacer cuentas, tipo, ¿pero qué edad tienen? Un montón. Bueno, pero si lo que te quiero mostrar es el nivel de vida que llegan a adquirir las dos, con esa escena me alcanzaba y que me lo mostraban solo ahí y durante toda la temporada nada. Sí. O sea, que ella esté llegando en un helicóptero, ya me estoy yendo por las ramas, estoy arrancándome, pero que ella llegue en un helicóptero al kibbutz en Israel, ¿para qué? Para mostrarme que, mirá la guita que tiene, lo famosa que es, que puede llegar en un helicóptero a Israel. Porque no tuvo ningún otro sentido que esa escena. Y así hubieron millones de escenas que para mí me sobraron. Creo que quisieron mostrar, sí, perdón, son decisiones. Quisieron mostrar que ella estaba sola. Y acá también lo volvieron a mostrar. Fue cuando caminaba en su mansión, en su departamento del Dakota. Sola. Y que lo único que tiene en su vida es trabajo. y que bueno, ese había un martes que no tenía nada para hacer. Pero eso se nota con esa escena, todo lo que estamos hablando, la soledad, el fracaso en las parejas, y el éxito laboral, y que es lo que termina siendo todo en su vida, la cuestión laboral, eso se ve ahí, en esa escena. Me parece a mí que no, que yo todas esas decisiones no las hubiera tomado, pero bueno, no es mi serie. Lo que me imagino es que no sé cómo escribieron este final, en qué tiempos, si son de esas series que viste van escribiendo en el momento, porque a mí también me pareció que hubo un poquito de más de eso, de flash forward, no, flashback, ya me confundo, bueno, no importa. Forward. yo creo que tal vez estaban a lo último tratando de cerrar cabos y lo hicieron bastante bien. Porque yo, esa gente que a lo último terminan de escribir una serie, de cerrar una serie, es como me saco el sombrero. No sé qué estaba pasando ahí detrás, pero puede ser que haya pasado un poco de eso. No veo que sea una serie que la escribieron y ya la tenían cerrada. No. Claro. Pero eso a mí me enoja, porque, a ver, si vos venís teniendo una serie con tanto éxito, capaz que no te esperaste que te la iban a renovar o que iba a ganar Emmys, iba a arrasar, que iba a ser una marca de la casa, es una marca de Amazon ya, o sea, de Prime Video, mejor dicho. Fue de las primeras, claro, además, porque había salido Transparent, Mozart in the Jungle, no sé qué mierda, y Mason. Claro. Fue el primer mega éxito. Es que eso, o sea, fue el primer mega éxito, porque las otras series pasaron, o sea, nosotros porque somos seriéfilas sabemos que existen. Sí, a Transparent le fue muy bien en la crítica, pero creo que no la oyó no, nadie. Totalmente. Transparent. Que a su vez, pobre, la pobre serie, digamos, tuvo un problema, va, un problema, una sí. denuncia de acoso por el actor principal, y tuvieron que hacer la última temporada sin el actor principal. Entonces... Y en modo musical, yo no la vi. Pero si vos prendés Prime Video o ves una publicidad de Prime, está Maisel. O sea, es la bandera, el estandarte es Maisel, The Voice, ponele que ahora empiece a hacer Citadel y el Señor de los Anillos. Pero Maisel es Amazon, digo. Bueno, no Amazon Prime, pero... No, pero sí, lo llenó de suscriptores. Sí. Mirá lo que hicieron ahora en Nueva York. ¿Cuántas series hacen esa movida? Cerraron locales, cerraron calles, hicieron toda una alfombra rosa. Llenaron la Quinta Avenida, creo que era, de lugares para que te saques fotos. El final lo pasaron en cines. ¿Qué series hacen eso? Pero ni Succession HBO hizo eso. En ese sentido a mí me parece que tendrían que haber como anticipado para dónde iba la historia. O sea, nosotros sabemos de entrada que va a ser una historia con obstáculos, con dos pasos para adelante y tres para atrás. Todo bien. Pero llega un punto donde el perro que se muerde la cola agota. Y para... Es agotador. Eso para mí fue la cuarta temporada, que fue preciosa en los términos de Maisel, de vestuario, locaciones, diálogos, escenas absurdas o bizarras como la de la vuelta al mundo, pero que acá en esta temporada también hubo una escena de esas. Es que lo repitieron. La del subte con Milo Ventimiglia, es de ese estilo. Digamos, entonces como que la cuarta temporada para mí fue como más de lo mismo, ahí sí que no avanzó nada. Y en esta lo que sí siento que hay un cambio en el personaje, en la actitud del personaje. Porque en las otras temporadas ella misma se autosaboteaba. Y creo que acá hizo como un clic y dijo, después vemos por qué hace el clic o cómo, qué sé yo. Pero hizo un clic de me voy a poner las pilas. Porque también es eso, hay una ventana de oportunidad para ser famosos, tipo, lo conseguí en ese momento. Ahí como que, y le dice a Susi, yo voy a hacer lo que vos me digas, tengo que ser escritora de este chabón, bueno, voy a ser escritora de este chabón, tengo que hacer lo que tenga que hacer y lo hago. Incluso ella también, ¿no? Reclamándole, pidiéndole a Susi, habla con Hedy para que me ponga en el programa, digo, casi como obligándola, ¿no? Creo que hay un cambio de actitud en ella. Hay como una madurez profesional artística ahí, me parece. porque es como entender cómo se maneja, cómo es ese mundo, cómo, y qué tiene que refinar, qué tiene que... Como que ya la vemos desde hace tiempo, ella le gusta romper las reglas, pero hay ciertas reglas que tenés que seguir, si no, no funciona. Y una vez le salió bien, le salió fantástico, fue... Qué raro... Claro, eso digo, que decís eso de las reglas porque acá de nuevo rompió las reglas y de pedo le salió bien. Bueno, le salió bien, pero la despidieron. Digo que obviamente sabes que no tiene ningún sentido ese despido porque por todo lo que sabes que viene después, pero sí, porro, hijo de pero puta. Fue como incluso cuando ella abría para Shadow, ¿cómo es? Baldwin, el cantante. Sí, Shai Baldwin. Ella rompe sin querer ahí una regla. Y la paga cara, digo. Y lo que le afecta a todo eso en la que es la cuarta temporada, que no logra dar pie con bola y reponerse a eso, pero bueno. Claro, pero hubiera estado bueno que quede ahí sí. Y que después de la charla de Lenny, y bueno, y esta que la empiece a pegar un poco. Es lo que decís, a mí me gastaron muchos episodios con flash forwards y con esto de que no le salían las cosas. Y me quedé con ganas de ver cuando explota su fama. Porque la vimos súper famosa, pero me hubiera gustado verla en el Copacabana o en el Carnegie Hall. Pero eso, ¿qué pasó en el 62, en el 65? En el, digo, ¿cómo fue esa escalada a la cima a partir del show de Gordon? Ponele. O dejarlo como ese final así, como pero... O terminar pero, ahí. Pero hacer claro. todo solo 1961, no me metas 2005, 73, 65. Igual me divirtió, no sé, a mí me divirtió mucho el futuro también. No sé, te entiendo, pero igual. Pero lo que pasa es que eso hizo sumar un montón de escenas y tramas que no iban para ningún lado. Encima de ellos querían hacer 11 episodios, estoy hablando de los paladinos. Que les faltó tiempo, además, y entonces, o sea, que eso, que querían cerrar todas las tramas, ¿no? Pero que como que les faltó tiempo, y yo digo, pero en realidad lo usaron mal, porque hay, a ver, ¿cómo empieza la temporada, chicas? Hay una mujer que es exactamente igual a Rachel Brosnahan, joven, de grande, es igual, sí. Pero solo la vemos una vez en toda la temporada, nunca más nos acordamos de ella, nunca más vuelve a aparecer. ¿Cómo se hizo, doctora en microbiología o no sé qué? ¿Para qué me mostrás eso si después no me vas a contar nada más de ese personaje? O sea, sí, querés mostrar... hay un montón de esas cosas que quedaron así sueltas como... Perdón, o tal vez yo distraída, pero cuando la llaman en el anteúltimo episodio que se va apurada, ¿a dónde va? No, sí. A buscarla a Susy. A buscarla a Susy a la policía. Me di cuenta por el outfit, porque si no, no tenía forma de asociar. Yo no me di cuenta y leí tu guión, Lu, que decía, mirá, no había entendido, si yo tampoco. Me di cuenta solo por la ropa que tenía puesta. No, claro. Pero no entendí, tampoco entendí, sigamos un poco este capítulo, por qué Susy, es como que, no sé, le pegó mal lo de Hedy y se quedó durmiendo en el parque y la metieron en cana. Bueno, medio raro. Sí, pero ponete, a mí toda esa escena me gustó y me gustó como la que ella finalmente le contara, se abriera, porque también es eso. Eso fue hermoso. Eso. Bueno, también es eso, es como por fin. Quiero saber más de Susy. Siempre quise saber más de Susy. No se sabe nunca nada, ni de dónde viene, ni para dónde va, ni. O sea, sí, para dónde va, sabemos, y a dónde llegó, pero como, ¿de dónde salió? ¿Cómo llegó al Gaslight? Era el bar. Gaslight, sí. Alguna vez vimos algo de la hermana y la casa esa y sus aparentes problemas con el juego, pero como que nada, eso. Eso quedó también, sí, bueno, que era, sí, después le costó. La cuestión de que de su orientación sexual nos venimos a enterar recién ahora, y que tampoco era del todo cerrada, qué onda. No, me hubiera gustado, yo me puse a fijar, después voy a ver el capítulo de nuevo, a ver si ustedes se dieron cuenta. Cuando muestran el futuro de ella canosa, que ahí tiene como casi 80 años, me parece. Alguien hizo las cuentas y Mitch tenía 73 y ella tenía 78. Claro. y no sé, quería ver si había algún indicio de si formó pareja de nuevo o algo. Susie, sí, digo. Pero no vi nada en la casa esa con los pájaros en el medio. No, había una persona afuera que estaba haciendo algo, pero no sé ni quién era. Sí. A mí me encantó igual la escena esa de cuando se están tomando un café con torta y ella le confiesa de manera desordenada, como que quién es, que es Hedy en su vida. Sí. Bueno, porque si al final hablan de amistad, porque finalmente lo que está acá, el vínculo más importante, encontré una palabra que no sabía que existía ellas. Y me parece fantástica, que es womans, que es como la... tipo bromance, pero bueno, no la conocía. Cuando le pregunta, ¿vos fuiste rubia? Y ella aclara antes, como que le enamoran las rubias. Y yo siempre pensé un poco, hay como un crush ahí, dando vueltas entre dicho. Amistad, me gusta, pero... Sí, como lo que están diciendo, un romance. Me parece que tenemos que apropiarnos de esa palabra, ¿eh? Estoy buscando en vivo, voy a poner el capítulo para ver, porque estoy segura que al final del capítulo, cuando ella está señora muy mayor, hay una rubia de fondo. Sí, hay una chica rubia de fondo que... Pero ¿viste? Yo tenía como un traje medio, no sé por qué, pero de zoológico. O algo así, como... Y porque tiene como animales. Claro, yo pensé, tal vez ahí atrás hay una jirafa y le estaba... Y que le regaló la cosa, ¿viste? No sé qué de esta le regaló un pájaro. La verdad que horrible igual, ¿eh? No aprobamos a la gente que tiene pájaros de mascota. Pero bueno, Susie es re fan de los pájaros. Sí, hay alguien, ahí estoy viendo. Hay una... Pero no sabes que... Pero es una persona igual joven. Igual esa persona... Y hablan de una persona que de dónde dejó los lentes, creo, de que Susie no encuentra, pero no sabes si esa persona es alguien que trabaja para no el... Se ve. No, sí, pero puede ser alguien que trabaja para ella, claro. Sí, y no necesariamente una pareja. O sea, yo entendí que... No, pero me quedé con ganas a ver qué había pasado, si pudo encontrar alguna otra persona, digo, o fue miserable toda su vida hasta que volvió a ser amiga de Mitch. No, yo creo que siempre las dos se enfocaron en sus carreras. Claro. En su crecimiento profesional, claro. y como que esa fue su pareja en la vida, su centro, y en vez de que fuese una relación, fue el laburo. Digo. Es que está perfecto. Y Mitch, por ejemplo, me parece que no volvió a estar con Joel entonces. Decían por cómo tenía el cuadrito de cuando se casaron, la única vez. Bueno, yo pensé eso, que yo... Que una de las tantas bodas, creo que dicen que tiene tres bodas más, o algo así, una de esas hubiese sido con Joel otra vez. Ojalá. A mí me dio mucha gracia cuando veía los cuadros, porque no paraba de pensar en Mirtha Legrand. La veía y es que sí. Porque sí. ¿Se acuerdan que el programa de Mirtha, en una época cuando fallece el hijo y el marido y ese yo, mostraban toda una escena, los cuadritos? Marido, sí. Perdón, me intenté mucho. Ay, con no. Ahí la tenemos, la imagen de los cuadritos, después la vamos a subir. Un montón de las fotos son fotos de que ya mostraron en este programa 60 Minutes en el capítulo 2, creo que fue. Con Carol. Así que aprovecharon eso. Carol Burnett. Con Andy Warhol. Quincy Jones, había una. Preciosas fotos. Sí. Hermosas. Después la vamos a subir. Y también está, ella tiene, viste, como un corcho con cosas pegadas y está ahí, hay un montón de cosas, donde está también la foto de ella con Joel y está una entrada al Carnegie Hall de Lenny Bruce cuando fue esa noche. Bueno, recapitulamos un poquito. Dale, arranquemos justamente, yo iba a traer eso, el Cold Open de Lenny. No me gustó. Sí. Pero yo estaba leyendo... Y yo primero pensé, bueno, si lo que me quieren decir es que Lenny se mordió la banquina y fallece ese año, me podrían haber mostrado una escena en la que ella agarra el diario y lee sobre la muerte de él. ¿No? Me parecía mucho más acertado. Esto fue rarísimo. Pero lo que leí es que en la vida real publicaron una foto de él horrible que fallece en el baño. O sea, y esa foto la publicaron. Entonces, sí. no, Ay, no, que son crónicas. Hubiese sido horrible que ella viera ese tipo de foto, hubiese sido muy dramático al pedo. Bueno, pero sí, no es el tono de la serie. Pero no quedó claro, sinceramente, con esa escena, realmente eso, que estaban mostrando el declive del artista y la futura muerte en breve. Porque si vos no escuchás Sin Plata ni Forma y Cosmocielas, no sabés que Lenny Bruce es una persona que existió. Digo, yo lo pensaba en un televidente común y corriente, que ve la serie y no sabe que Lenny Bruce existió en la vida real y que murió en el 65. Quizás no. Entonces no entendés sí. A qué se están refiriendo con esa escena. Digo, a menos que tenga una capacidad interpretativa. No, y además a mí me confundió mucho el hecho, como que tardé en entender, estaba ahí Susi, digo, ¿por qué está ahí? Y él no se la acuerda, y charlan que no sé, como que quería ser su manager o ayudarlo. Y digo, no entendí, ven mis notas de tipo, ¿lo habrá mandado Mitch? Pongo, ¿lo habrá mandado Mitch? Y obviamente después sí, porque Mitch estaba ahí atrás y ella no lo quiso ver. Claro. Pero tampoco, era como que fue re larga además la escena. Sí, como... Qué bajón esa situación de... Tipo, ni el movimiento ridículo de su cuerpo podía sacar una sonrisa de alguien. Tipo, qué... Un bajón. Y yo creo que... Estaba muy en las últimas. No, sí, trataron de hacerse... No sé, yo creo que sí, como que nos trataron de hacer sentir incómodos con la situación. Que eso es lo que buscaba, por eso tanto tiempo. Porque para que un chiste sea malo es repetirlo muchas veces y no encontrar la respuesta de la risa. Algo de eso deben haber buscado. Porque para mí también me pareció largo. Yo dije, bueno, ya está. Quiero saber más cosas, no perdamos tanto tiempo en esto. Quiero saber de Mitch, sí. Claro, nosotras sabemos que Lenny se muere. Por eso, si la última escena era la del aeropuerto, ya está, era hermoso, se saludaron y en algún momento Lenny se muere. Yo pensé que iba a ser eso. Para mí también. Claro. Iba a ser. Bueno, hay una película que lo dijimos 20 veces, fue una película que se llama Lenny, protagonizada por Dustin Hoffman y dirigida por el gran Bob Fosse, así que la buscan por ahí, está buena, es un dramón de los 70, ponele, de 70, sí, por ahí, un bajón, o sea, es drogadicción y desastre y alcoholismo, pero está ahí, la peli está muy buena. Que bueno, también... Digo, yo empecé, uy, la puta madre, van a recagar el final, perdón mi francés, diría Juli, pero como que me re mal predispuse y por suerte no, cambió toda la tónica enseguida y nada, y empieza esa escena de Susi durmiendo en el parque, ¿no? Sí, claro, como que fue un tono, un re dark. Y una escena re oscura, además, sin luz, en un como el backstage, y de repente el parque de día, y Susi despertándose. Así es. ¿Qué le habrá pasado igual? ¿Habrá estado ebria? No sé, ¿qué le habrá sí, pasado? Sí, yo creo que sí. No sé si será durmiendo. Una escena de algún otro, no la hayamos reconocido también. Igual que la escena de los autos después con los padres. Yo te pensé... Porque en un momento lo vi como algo muy gracioso de otra época, tipo esa peleita, viste, que le... Un homenaje. Era un homenaje a algo que... Yo pensé eso, que era un homenaje a algo que yo no vi, no tengo idea de qué es. Tipo, hasta me recordó tipo Los Tres Chiflados, una cosa así. ella es medio así, como ese tipo de comedia. Bueno, y así que bueno, ese era el momento, la llamada que tuvo Mitch, que salió corriendo. Además fue como que salió corriendo. Para mí había pasado algo terrible. Esto no era terrible. La fue a pagar la fianza. Acá pasó algo. Hay algo que no sabemos si algo pasó. Para mí, eligiendo los finales, que viste cuando ponen al público final y sale mejor uno que yo. Algo de eso pasó. Focus group. Estoy segura. O había algo más grosso y dijeron, tipo, no, es un bajón, tipo, le pasaba algo a la madre, ¿viste? O a los padres de Joel le dijeron, no, es un bajón, vamos con esto que es mucho más light. Porque puede ser, no lo sabremos nunca. Lo sé, pero nos mostraron la escena de preocupación de Mitch recibiendo ese llamado y yéndose así. Porque la otra estuviera en la cárcel, como Mitch estuvo millones de veces en la cárcel recibiendo el llamado, sí, te van a buscar, pero no, algo pasó ahí. Otra cosa es que en este episodio me volvió a reír mucho, porque en los episodios anteriores nada, y bueno, ahí por ejemplo, Susie, en esa situación de estrés emocional y que cómo le cuenta la historia, qué sé yo, y en un momento dice, bueno, es que la cárcel te cambia. O sea, y había estado una hora. Y que además, claro, había estado jugando al póker con los guardias, con los canas, una cosa así. Había una nota, no sé si era de Vulture o de Bahía, sí, creo que de Vulture, que decía como, bueno, esas cosas pasan cuando sos blanco. Sí, o en otra ay, época. En otra época. Bueno, arrancamos con entonces con Mitch. Que cuando está eligiendo el atuendo para ir a trabajar, yo dije, ¿pero cómo se va a poner eso para salir en la tele? Obviamente. No sabía ella, no sabía. Claro. Obviamente se vuelve a cambiar y, por cuarta vez al final. Sí, ese era re feo, el marroncito, ese no me gustaba. Mira que para que no me guste un atuendo, no me gustaba el color. Pero ella no sabía, porque él nunca le llegó a decir que iba a aparecer en el programa. Así que cuando él vuelve, ella después de... Porque había llegado a la oficina, la llama Susie de la cárcel. Se va a la casa, se cambia. Ahí no sé por qué se cambia de nuevo, no importa, no nos explicaron. Vuelve al show, al programa, al canal. Y ahí Gordon le dice que va a estar en el programa. Acá me dio gracia, tipo Gordon enojado y manejado por las mujeres, me dio mucha gracia. No me esperaba el giro de hijo de remil puta cara de verga que pegó después. ¿Qué? Fue directo, perdón, a mi lista de los hombres más odiados en la serie. Igual tiene un carisma y una presencia. Es hermoso el tipo ese. Es hermoso. Pero obviamente le dolió. El programa es The Gordon Show, o sea, ¿cómo es? Late Show. Gordon, sí. De Gordon Ford. Sí, de Gordon Ford. Entonces, Show. El que tiene que tomar las decisiones es él. O sea, y que venga de afuera. Además, esta cuestión de intercambio de favores, algo que he estudiado mucho en la antropología, dicho sea de paso, es como que genera situaciones así. Entonces, el tipo dice: bueno, ok, yo voy a cumplir con mi parte porque yo te debo un favor, pero lo voy a cumplir a mi manera. Entonces te voy a humillar, te voy a hacer una entrevista en un taburete y la voy a cortar antes, porque, o sea, yo no quiero hacer esto, lo estoy haciendo por compromiso y lo voy a hacer a mi manera, o sea... Lo odié sí. Por eso. Mole, ¿qué ibas a decir? Mira, yo lo que voy a decir es que al principio yo dije, esto es una reacción típica de hombre jodido, ¿no? Y lo que me sorprendió es que apareció como la magia de Disney y que no pudo salirse con la suya y que encima tipo sonriera y se riera de los chistes. Eso no, ahí perdí, para mí perdí un poco de credibilidad ese final, como que la gente es la serie, ¿no? Es una serie de humor, tiene que más... Sí, pero ¿por qué le aplaudieron tanto? Sí, no, para él, mí, para mí hay... él, para mí, el hombre de verdad que él estaba interpretando de jodido, se hubiera mantenido hasta el final y lo hubiera despedido con mala cara, ¿entendés? No. No, pero como que no le convenía, quizás. No sé, o lo pensó como, ahora vas a ser un éxito gracias claro. A mí. Y yo voy a decir que yo te descubrí. Yo no me parece tan inteligente. Se hubiera dado cuenta de mí mucho antes. es verdad. Me parece que es un pedante, jodido y que idiota. Entonces, no, por eso hubo como una magia, como un... Para mí, el tipo estaba en tensión. En esta mina me puede arrochar el piso porque hace lo mismo que yo, pero mejor. O sea, se le frunció el... Y la otra tensión de, bueno, esto está siendo la reacción del público. Él baja también su propia barrera, se relaja y se ríe también. Y a su vez dice, bueno, yo te descubrí y yo te estoy nombrando. Porque hasta ese momento solo era señora Maisel. Bueno, esa escena fue increíble. Durante todo el monólogo de ella yo me levanté a aplaudir porque fue increíble, chicas. O sea... Fue increíble. La verdad que sí. genial cómo retomó toda la historia. Básicamente fue un resumen de las 5 temporadas, de su vínculo con los hijos. Me encantó cómo era que se llamaban. Siempre fue gracioso. Sí, siempre asumió que, o sea, la serie nunca se gastó en pretender que ella nunca no le daba bola a sus hijos. No. O sea, estuvo clarísimo, y estuvo clarísimo con los flash forwards que nos mostraron que los pibes la odian, no tienen ningún tipo de relación. Que, bueno, pero no, pero que en realidad ella lo tiene claro, que no importa, o sea, si ella se dedica a su vida profesional les va a cagar la cabeza, y si no, y si fuese una madre sobreprotectora les va a cagar la cabeza. Y por otra parte, también hay que ver el afecto maternal que ella recibió de Rose, porque Rose la preparó para ser la mujer de él, pero no sé si le brindó afecto. Sí, claramente no parece una mujer muy afectiva. No. ¿Qué te iba a decir? El discurso, todo el stand-up que dio fue muy casi igual al primero, pero sobria y entera, sí. ¿No? Como con pisada fuerte, sí, y con madurez. Uh-huh. Pero fue muy parecido al primero en tetas en el Gaslight. Sí. Ay, qué momento emocionante, porque a mí me pasa que de las veces que vi chicas chiquitas en esa ventana de que audicionás para algo y lo lográs o no lo lográs, y que posta, son 5-4 minutos de tu vida que se te juegan en que te ven o no te ven. No es mi caso, ni ahí ni a ganchos, pero he visto compañeras conocidas que han estado en ese lugar, que viste, se van a Nueva York a hacer danza y tienen esa presión de la audición, y tipo, en ese momento a mí se me cerró el estómago porque dije, ay, sí. Qué tremendo, en 4 minutos. Pero fue maravilloso verla. La forma de escribir esta escena, o sea, todo. Y cómo la filmaron, y la luz que se le fue apagando, que trataron de recrear un momento como en el Gaslight. Ella que la pone, o sea, esto empieza con ella en el banquito, mirando a todos como qué carajo está pasando, nadie entendía nada, los padres igual reaplaudiendo, estaban re orgullosos. Ahora vamos un poco a los padres porque cerraron hermosamente. Y ese momento que ella hace el clic después de que la caga, que le hace hablar un minuto y el pelotudo no se dio cuenta que igual vos tenés que llenar los otros minutos con algo. No es que podés poner 5 minutos de comerciales, o sea, que de los 5 que le habían asignado al segmento le quedaban 4. Así se llama el capítulo, ¿viste? 4 minutos. Sí. Y los tiene que retomar. Y ella mira el momento de, ay, que me pareció como una forma de, ¿cómo escribís esto? ¿Cómo lo filmás así? Mira el micrófono, ¿viste? Se gira toda la cámara tipo 360. Las luces también, en juego de luces, lo mira Joel, me parece, la mira Susie. Y ahí va y le dice, voy a hacer esto, ¿nos puede cagar la carrera a las dos o la podemos pegar? Y ella le dice algo lindo, como la primera vez vos agarraste el micrófono y hiciste lo que se te cantaba. Y es como, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, hacelo. Uh-huh. Como agarrar el toro por las astas, hacelo. Y le sale genial. Pero también el culo fruncido. El culo fruncido es tipo, ay, qué corojo. Sí, sí, técnicamente sí. Eran 3 minutos 57, porque yo lo tenía cronometrado. Amé todo. Es que realmente fue un episodio en el que nos dieron todo, como toda la esencia Maisel. O sea, hablemos un poco tanto de los padres, de Mitch, como de los suegros, porque la parte de los suegros me encantó. La escena de que aparecen los dos hechos mierda y le cuentan a Joel que uno se cayó. ¡Ay, qué hermoso! Él se cayó en la ducha y ella lo fue a ayudar y se cayó también, y hasta que no viniera la chica que les ayuda no se podían. Entonces, bueno, ya que estaban ahí, charlaron, se escucharon, se reconciliaron. O sea, esa escena fue muy, muy Maisel, o sea, y eso, volví a traer a los suegros de esa manera. Sí. Y que se van a Boca Ratón ahí en Florida, que es un lugar conocido por tener jubilados judíos. ¿Se acuerda que los padres, Fran Fine, la niñera, siempre quería mandar a sus padres? Los padres de Seinfeld vivían ahí. Es así, es como muy clásico. Me parece que ya no está tan de moda. Ahora hay gente joven en Miami. Sí, la verdad que estoy estuvo muy bien. Pero fue un cierre muy lindo para ellos dos. Y esa, para la escena, la toma de ellos tirados ahí. Re sexy además, tipo, estos señores, por Dios, los amo. Se amaban, me encantó verlos. Sí. Sí, yo creo que estuvieron muy bien en darnos todas esas cositas. Eran cositas que tenían que darnos. Tipo, todos estos pequeños cierres de los personajes, porque uno se encariña tanto. Yo con los padres de él y los padres de ella, yo les tengo un cariño que si no me cerraban bien la historia, era como... tiraba la mesa por la ventana. Sí, había que saber hacerlo. Y para mí lo hicieron súper bien. O sea, sí, por eso yo digo que este capítulo para mí fue... Estuvo fantástico, sí, fantástico. La escena de todos los teléfonos que se iban llamando, que la madre había dejado el teléfono escondido y se iban llamando entre todos y aparecieron todos de nuevo, sí. Además, fue hermoso. Y ni hablar la escena de los taxis, chicas. Eso, sí. Eso está grabado, yo lo volví a ver. Es un plano secuencia o intenta hacerlo porque hay algunas magias, viste, a veces cortan cuando pasa la cámara por atrás de la chaqueta de él. Pero si no es un plano secuencia, está grabado al lado del parque ahí en Nueva York, en la calle, con taxis de la época de los 60, un colectivo de la época de los 60. ¿Qué es esa recreación? ¿Cómo es? ¿Qué laburo? Sí, sí. Igual me desesperó. Me desesperó. Primero, además, si algunos se llegaban a poder subir a alguno de esos taxis, no se iban a mover nunca de ahí. Era tipo un embotellamiento. ¿Por qué no agarraron? Al subte. ¿Había subte en los 60? Yo además pensaba, tipo, yo sé dónde ellos viven porque había ido a ver el edificio cuando estuve en Nueva York y NBC es como del otro lado del parque y 40 cuadras para abajo. Es lejísimos. Es lejísimos para ir caminando. No podía, no llegaban corriendo. Pero además de que son gente adulta. Pero además uno de los taxistas le dijo, subite a un subte que vas a llegar más rápido. O sea, pero sí. Obviamente ellos... Viste que después dijo cuando llegaron al estudio que sí. Subió al colectivo y había sido horrible. Ay, me encantó. Tan Gilmore también eso, como... Imagínate la Emily Gilmore en un colectivo, no se muere. Sí. Y también, y para mí conecta mucho la escena cuando logra hablar con él, con el padre, con la de el monólogo que él tiene. Ay, me hace hacer llorar. Con el monólogo que él tiene en el episodio anterior cuando habla de eso, de reconocer a su hija que se abrió paso sin la ayuda de nadie. O sea, como que ahí también él dimensiona en ese contexto lo que significa que la hija salga en televisión. Así salga sentada en un banquito con un... pero... Por eso, no les importaba, la fueron a apoyar. Y de hecho la madre se le acerca y le dice gracias por hacer todo ese esfuerzo para contactarme. Y ahí Mitch le dice como sí, esta, porque quería que estés, que estuvieras acá porque esta iba a ser mi gran noche. Y Rose como que no entiende, ¿cómo que iba? Y ahí quizás también influyó mucho en el Mitch. Es como, bueno, no, tiene que ser. Porque le tiene dice. Que ser, lo tengo que lograr. Es tu... gran noche, se lo corrige. No, me pongo a llorar de nuevo. ¿No les pasó cuando ella estaba haciendo todo su stand-up? Yo estaba riéndome porque realmente era gracioso y no paraba de llorar de la emoción de tipo, lo está haciendo, la va a pegar, está terminando la serie, los voy a extrañar. Y yo lloraba y lloraba cántaros. Bueno, te voy a seguir haciendo llorar. Cuando al primero que le dice es a Joel, cuando se mancha después el vestido con las palomas. Sí. Y él... La recontra apoya y está recontra. Realmente en la cara de él se ve la felicidad de que su mujer la rompa. Y vos decís todo lo que quieras de mí, está, aunque yo no pueda volver a pisar Nueva York, una cosa así. Decís que te cagué, ay, que te todo, amo, todo. Y nada, está. Y lo hace. Me manda. Y él está ahí. No, amor, que al final, viste, es cuando va cerrando todo y yo le hace. Son muy amorosos, tienen ese vínculo que es re especial, que va más allá de la idea que hayan estado juntos de nuevo. De relación de vínculo social típica. Sí, de divorciado. Como que no entra, su amor no entra en los parámetros sociales. Se entienden y están ahí el uno para el otro y punto. Hermoso. Son muy compañeros. Che, ¿no se podía limpiar la manga del vestido de la caca de paloma? Tipo, vas al baño, un poco de jabón y agua, no se ve, no pasa nada, se hizo adelante. Se fue a comprar otros vestidos, la mandó a Dina. Sí. ¿Dina? Creo que sí. Sí, que le mandó los... Eso, ay, que igual fantástico el vestido del Moni. Sí, chicas. Y así salió, así se creó el primer canje de la historia. Sí, yo pensaba el canje. Sí, a mí... Para mí era igual, era la excusa para que estuviera un vestido más alucinante. O sea, yo desde el primer momento que agarró el vestido gris con los ribetes morados, dije, ay, es precioso, me encanta para ir a laburar, pero no para salir en la tele. A mí no. Otra cosa. No, pero es que ella todavía no sabía que iba a salir en la tele. Pero yo sí, entonces yo ya estaba esperando que ella eligiera el vestido acorde. Y después se pone ese negro. Tenía que ser ese negro de manga tres cuartos, no me gustaba tanto. No, era muy de funeral. Sí. Así que nada, el vestido que usó, fantástico. Bueno, hermoso. Después nos queda una escena a charlar, bueno, dos si queremos hablar un poco más al final, pero cuando vuelven después de esto, que para mí hubiera terminado ahí y yo terminaba aplaudiendo así, sí. Y llorando a cántaros, que igual seguí llorando, estaba se después cenando y lloraba. Estaba tratando de explicarle a mi novio qué significa, porque él no ve tantas series, qué significa hacer el duelo después de terminar una serie que la vimos desde el 2018, dijimos, 2017. Seis años acompañando una serie y hacer el duelo y no me entiende, era como yo seguía llorando, pero me hice el... Bueno, patético, pero así es la vida. Bueno, después de esto de Gordon, hacen un flashback y yo ahí como que, ¿qué onda de nuevo? Para seis meses antes, dice. Sí. Bueno. Y está charlando, está comiendo en un restaurante chino con Lenny Bruce. Esto se ubica después de que cogieron, después de que los hicieron la redada en el cabaret ese donde ella hacía su show. O antes o después del sexo. A confirmar. ¿Y qué les pareció esa escena con la galletita de la fortuna? Que ahí entendimos que era el numerito que ella tenía, porque tampoco habíamos, no sé, no lo habían mostrado antes, ¿no? Fue hermosa la escena, me encantó el discurso que le da de cómo alcanzar la fama y cómo tiene que ser ella una vez que sea famosa. Me parece que Lenny es un personaje hermoso. O sea, el Lenny de la serie y Luke Kirby es divino transmitiendo todo eso. Y para mí fue una re linda escena. Lindo también para recordarlo a él en esa última escena y no la primera. Entonces, claro, bueno, sí. Él siempre fue el compañero, o sea, estuvo ahí desde, creyó en ella desde el momento uno. O sea, la sacó de la cárcel, estuvo, digo, todas las temporadas estuvo Lenny dando vuelta. Entonces me parece que era como, incluso si te querés que me tire un bolazo, su ángel de la guarda. Sí, su guía, porque él también le fue abriendo, la fue ayudando, dando consejos de toda su carrera, su corta carrera. Bueno, por lo menos hasta que él es... A mí me pareció relleno, tipo, dije... para mí. Con service. Es claro, como es que en realidad para mí todo lo de él quedaba ahí en el aeropuerto. Esa escena ya está. Con eso nos quedábamos y listo. Podía no volverlo a ver. Porque sí, lo sentí porque todo esto que dijiste yo ya lo sabía. Es como que no necesitaba que me lo remarquen de nuevo, sé que él estuvo ahí, que es un divino, y encima empezó el capítulo ya con él, todo en cualquiera, y venido claro, abajo, sí. Sí, igual es verdad, como que está bueno verlo bien antes de cerrar todo esto, de cerrar el libro, pero yo en el aeropuerto ya podía hacerle el tic, nos vimos... Pero fíjate que la escena del aeropuerto es como que se ven re poquito, prácticamente no se hablan, es más de miradas, y además es una escena como súper abierta, como que ves todo amarillo, ¿no? Al fondo y ellos dos chiquititos ahí, y están solo ellos dos. En cambio, la escena del restaurante chino me pareció como mucho más íntima. Están ellos dos comiendo, además de eso, la satisfacción de haber comido algo rico. Lleno hasta llenísimo. Sí, me da hambre la comida. Ay, sí, se veía riquísimo. El restaurante está llenísimo y ellos están en una mesa mucho más cerca y hablando un montón, y una charla mucho más íntima sobre qué va a hacer ella, cómo la ve él. Pero por eso me gustó. Que me hubiera gustado esto, puede ser, hace unos capítulos. Como saber un poco más de Lenny, porque hubo una bomba de humo con Lenny en un momento. Y decía, bueno, ya está, lo vi en el aeropuerto, lo vi ahí un toque, listo, bueno, no sé. Como que, como vos decís, fue un repersonaje que estuvo siempre con ella, ¿no? De pronto desapareció. Y darle un capítulo de cierre a Lenny, tal vez. Darle el espacio. Sí. Hasta el final, mostrar una muerte, lo que sea, de alguna forma. Pero qué sé yo, está todo bien. Igual, yo estoy feliz. Había tiempo, porque podrían haber cambiado. Todo esto criticamos, pero igual todo es mismo. Eso es lo que quiero decir. Está de nuestro todo trabajo. Más que bien. Sí, sí. Obvio, es porque tenemos que hablar de algo en el podcast. Y la otra escena, la del 2005, ahora sí, ya hablamos. Ajá. Nos metemos de lleno en esa escena. Ellas muy señoras. Susie y Mitch, que se sincronizan para poner el VHS del programa que han grabado. Pensé que iba a salir alguna pregunta sobre Mitch. Ay, hubiera estado re bueno. Es ese programa, viste, que te ponen como la respuesta y vos tenés que decir la pregunta. Es rico, no te prestaba desde siempre, ¿no? Como que lo vimos en todas las películas y las series. Ahí ya llevaba creo que 45 años, decían. Y mierda. Sí, sigue. Hace poco, en 2021, creo, falleció como el conductor tradicional, o sea, que había tenido en el último tiempo, y agarró la conducción esta chica. Amy Farrah Fowler de Big Bang Theory, sí. Entonces, como nada, es una institución de la cultura yankee. Y nada, a mí toda esa escena me encantó también. Me gustó que se rían, que nada, como que te das cuenta que al final, al fin y al cabo, también en cierto sentido el amor de su vida fue Susie. Porque ella no se casó con Philip Roth porque no la hacía reír, pero Susie sí la hace reír. O sea, sí, eso fue hermoso, eso fue hermoso. Y le habíamos leído en alguna nota todo este homenaje de los Paladino también a la televisión, tanto en el Late Show y todo, claramente les copa, ¿no? Mostrar el backstage y cómo se hace el programa y eso, hasta que la serie termina con viendo ella Jeopardy, que también es un programa clásico de la televisión americana. Tal cual. Para mí esa escena hubiese estado genial todo, o sea, y no tanto. Toda esta parte de la pelea y distancia entre ellas tampoco nunca me cerró mucho. Igual ya de por sí nunca me cerró esta parte de los mafiosos. De los Flower. Sí, que también, no sé, terminó. No, pero bueno, pero sí generaron esta situación de Joel. Sí, conflicto. El conflicto y la separación entre ellas, y bueno, la reconciliación, que no sabíamos después de ese evento en honor a Susie si había ocurrido o no. Y bueno, evidentemente sí. Eso, que sí, que obviamente ocurrió. Pero la verdad es que si toda esa la pelea y toda la parte de Joe en la cárcel y los mafiosos y todo eso, para mí se la saltaban. Bueno, ¿habrá salido? Tampoco lo supimos. No. De la cárcel. No. O sea, seguro, pero bueno. Yo tengo una cosa con Rose en la cabeza que les quiero preguntar. ¿Podemos pasar a los papás? Sí, cómo no. Sí. ¿Qué estaba haciendo Rose al final cuando con eso en el piso? O sea, para mí estaba viste que ella. Un casamiento. Sí, estaba acomodando. No. Sí, eran mesas, estaba acomodando los invitados. Me parece que eso estaba haciendo. Ahora sí, yo no entendía. Porque yo pedía tortugas. Y yo digo, ¿qué está haciendo? ¿Unas tortugas de cartón? No, me parece que es eso del sitting arrangement que hacen estos yankees. Sí. O estaba formando pareja. Claro, no sé. Sí, ahí está, chicas, perdón. Yo igual lo vi hoy a la mañana y tipo encima no leí nada, no hice ninguna tarea, yo nunca hago una tarea. Y caigo haciendo un podcast. Sí, sí, estoy poniendo en vivo ahora, está para mí son las mesas, sí. Es de la fiesta que tenía que hacer ella, sí. Porque ella tenía que hacer la fiesta, que se le inundó la casa, sí. Que la alfombra estaba llena de agua. Me parece que eso cosas era. Cosas que para mí quedaron un poquito colgadas, medio raro. Sí, porque me parece que no entendimos mucho que habían pasado todo en 3 o 4 días. Okay. Fueron todos días seguiditos todo toda esto. La escena esa también de Rose, de que tipo está como si fuera en un lecho de muerte. Y con Abe, ¿se acuerdan? ¿Te acordás? ¿Qué pasó con esa información? Con la flor, eso también. ¿Para qué me dijeron eso, todo super eso? Random. Súper random. Es que tiraron un montón de cosas. Yo me acuerdo, una de las escenas que más al pedo me pareció fue cuando Abe va a comer a un restaurante con una mina para hablar sobre una obra de teatro y la mina me roza la pierna y me acuerdo que ustedes dijeron, bueno, puede ser que sea gay, pero nada más, no quedó en nada. O sea, eso es una escena totalmente de relleno, o sea, pero no entiendo para, o sea, ¿qué me quisiste decir con esto? O sea... Hay algo que es muy de los... Yo creo que ellos, los paladinos, vienen como de otro ritmo, no del streaming y de estos pocos capítulos. Y viste que en el streaming y estos, cuando son 10 capítulos, es como que todo vale mucho, todas las escenas están pensadas a la perfección. No, quiero, no en, en general, digo, ¿no? Y no hay relleno. Uh-huh. Y en otras series, cuando hacías 22 capítulos en una temporada... Sí había como más relleno. De hecho, en Gilmore había un montón de estas historiecitas, sí. ¿Entendés? Pero bueno, había tiempo, había que llenar 45 minutos por 22 para toda la temporada. Y son gente que les gusta hacer estas mini historias de los personajes, que tienen siempre muchos personajes. De hecho, Maisel no tiene tantísimos. En Gilmore eran 20.000. Entonces, me parece como que les quedó eso... Y bueno, quedó, no sé, como que le quisieron dar algo más a Abe. Otra cosa que es muy de ellos es poner otro de nuevo un show o algo, que acá la metieron a Carol Burnett en el show de Gordon, que también hizo toda una canción. Sí. En su momento a... Qué linda, qué estética que tiene, que yo veo eso y me pone de buen humor. ¿Cómo se llamaba la señora esta, la otra comediante que en algún momento representó Susi? Ah, Sophie Exacto. Lennox. También O Lennon, nunca me acuerdo. Lennox, creo. Apareció Lennox. También en esta temporada en el show de Gordon. O sea, como que sí. Bueno, es como que sí, trajeron otra vez a casi todos los personajes, están ahí. Pero bueno, para mí creo que ya está. O sea, sí, ellos tendrán ese estilo, pero ya llevas 4 temporadas de una serie de 10 episodios de streaming o no sé. Sí, no sé, sí, como que no le salió. Sí, no encontraron o quisieron dejar su marca, no sé. Sí. Ahora viste que también volvieron a aparecer Imogen y Archie, ¿no? Sí. Como que también los despidieron. Sí. Ella llegó corriendo, estuvo hermoso. Bueno, por eso este episodio duró 76 minutos, creo, y para mí no le sobró ni uno, excepto los con Lenny, que lo dije, pero el resto se me pasó volando. Y los otros episodios, que eran más cortos, a veces se me hacían insoportables. O sea, entonces yo creo que es una cuestión eso, de pensarlo. Capaz que incluso haber hecho episodios, no sé, al revés, de 30 minutos y el último hacerlo de 76, no sé, como que siento que más homogénea, como que fue muy regular. Sí, sí, sí, fue muy irregular. Y eso lo dice todo el mundo, porque vos lees las críticas de los críticos y están todos en una serie muy poco regular, pero con episodios como que estaban re buenos y episodios que eran muy para el olvido. La voy a ver de nuevo porque además me acuerdo las primeras 2 temporadas eran 1000. Sí. La parte que están en los Catskills, por Dios. De hecho, cuando termina, viste que termina la serie, ahora, el final de ayer, y empiezan a mostrar escena por escena, como que despiden a los personajes. Y a la ciudad. Con el fondo, y a la ciudad y a los sets y a los lugares. Porque ponen tipo Rachel Brosnahan y es su departamento. Susie, Alex Borstein, y es el Gaslight. La madre, y es el lugar de la casamentera. El padre, y era la universidad. Como que el cast le asignaron el lugar de donde salieron, ponele. Y en un momento muestran los Catskills y era como qué buena que había estado esa temporada, y el padre descubriendo lo que ella hacía, ¿se acuerdan esa escena? Y Susie con el Planger, ¿cómo se llama? La sopapa por todos lados. Esa temporada fue fantástica. Eso también, no lo hemos dicho, pero fue para mí es un homenaje muy lindo al New York de los 60, de la clase alta o media alta. Alta. Sí, ¿no? Y nada, fue la verdad que muy, muy, con mucho cariño se hizo ese homenaje, que realmente era una personaje más de la serie, la ciudad. La ¿no? ciudad. Lo mismo sí. La carnicería. Hay mucho exterior. Claro, hay mucho exterior. Sí. Bueno, ella cuando trabajaba en la tienda departamental, todo eso. O sea. Y que de hecho fue uno. Es bueno, esta gente también siempre, porque en Gilmore también hablaban. Son gente como muy, no quiero decir culta, pero son estudiados, o sea, son fanáticos de la música, del arte, de la danza, del cine. Y eso lo dejan en todas las, en toda la serie, ¿viste? Como que te ponen shows por donde sea. La música es espectacular. Estaba cuando cantaba Jai Baldwin también estaba re bueno. Arte ahí por todos lados. El vestuario es fantástico. Hablan de películas todo el tiempo y de hecho mencionan actores y actrices y directores todo el tiempo. Es como una cosa de información que si después te pones a fijar, no sé, me acuerdo con Gilmore está una lista de todos los libros que leyó Rory en la serie. Hay otra de todas las películas que mencionan en la serie. Es muy rica en ese sentido, como que podés sacar un montón de cosas. Es un mundo enorme el que te abre. Totalmente. Conocer la cultura popular estadounidense. Popular sobre todo de cierto nivel y poder adquisitivo. Sí, sí. Son gente con plata. Claramente vienen de clase alta. Me parece que esta mujer, Amy Sherman, sí viene de gente rica, porque su familia debe haber sido medio de los Gilmore, pero judíos, que creo que me parece que en algún momento ella intentó que los Gilmore sean judíos, pero no sé qué pasó. Pero son... nada. Y ella hizo danza toda su adolescencia. Así que quiso meter eso. Hacemos una mini pausa porque ahora vamos a escuchar el amor por la serie que tiene una de nuestras queridas oyentes, fieles oyentes, Pía. Acá está su opinión y su audio de amor total por esta maravillosa serie. Hola, Sin Plata Ni Forma, me llamo Pía. Lucía me dijo, ¿quieres enviar un audio para Maisel? Y yo dije, obvio, encantada. Contexto, ella sabe que amo mucho, mucho la serie. Desde que salió aquí en 2017, he sido fan desde el minuto uno. Así que fui año tras año esperando las temporadas, todas han sido hermosas. Siento que es una serie que quedará para la historia. Para mi historia, seguro. Siempre trató el humor como forma de vida. Inteligente, bella, adorable, excéntrica, emotiva, amable, divertida, rápida, frenética, diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Escenografía tan pero tan bien ambientada, el magnífico guión, excepcional, insuperable vestuario de absolutamente todos los personajes, sobresalientes interpretaciones, desde Mitch, adorable y excéntrica protagonista, y a veces insoportable, hasta sus personajes secundarios, todos muy bien logrados, con capas divertidas y humanas. Se nota que están creadas con mucho humor y amor. Su música, fotografía, historia tan contemporánea hoy en día y muy necesaria, a pesar de estar inventada hace 60 años atrás. El sentido del humor, muy revolucionario e ingenioso, temas tan relevantes como lo de la mujer en la sociedad, el feminismo, independencia económica, separación en tiempo que nadie se separaba, relaciones familiares, religión, la maternidad, clases sociales, cómo el éxito puede cambiar la vida y las prioridades, etcétera, etcétera. Como la crítica la ha definido, es un destemillante viaje por el empoderamiento de su protagonista, divertida y llena de magia, con su combinación entre comedia y drama a la perfección. Mi favorita para siempre. Gracias, Amy Chapapaladino y Daniel, los amo, los amo, los amo. Espero que hagan cosas y lo espero que hagan hasta que se mueran, y espero que eso no sea nunca. Un saludo para todos los Sin Plata Ni Forma, y a Lu y a Sofía, gracias por darme la oportunidad de expresar mi amor por esta serie. Un beso grande, Tip Taps, para siempre, te amo, Lukibi. Ahora seguimos con la programación habitual. Bueno, y a modo de cierre, y creo que también podemos ver qué nos traerán en la próxima serie, que ya está renovada por 2 temporadas, que vamos a ver. Fantástico. Vamos a volver a ver a Luke Kirby. Me sirve. Así que no nos volveremos a encariñar con nuevos personajes creados por ellos. Bueno, y vamos a cortar acá entonces. Les agradecemos un montón que nos estuvieron escuchando toda esta temporada. Vamos a ver cómo seguimos cuando vuelvan Just Like That. Ahí Virginia no se les va a colar. Pero creo que se nos va a colar Julieta. Está bueno, bueno. Está bueno, está bueno. Gracias, cuanto más mejor. Gracias, Mole, por darme la posibilidad de engancharme en el final. Y gracias a vos, Lu. Muchas gracias a todos. Nos siguen en Sin Plata Ni Forma, Cosmocielas, acá Bandera de Series, Cata de Series, Sofi, que no usa Instagram. Y gracias a todos. Gracias a todos y buen fin de semana. Chao, hasta luego. When your mother sends back all your invitations, and your father to your sister he explains that you're tired of yourself and all of your creations. Won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me, Queen Jane? Now when all of the flower ladies want back what they have lent you, and the smell of their roses does not remain, and all of your children start to resent you. Yeah. you turn your other cheek to.